en Relax y Salud. Y seguimos con más de nuestro programa, y en nuestra sección de Relax y Salud está con nosotros la anestesiólogo intensivista y especialista en medicina antienvejecimiento, Marjorie Salas. Con ella vamos a hablar sobre el uso de la ozonoterapia en el ámbito de la medicina estética. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, recientemente hablamos con el doctor Iván Pacheco sobre el uso de la ozonoterapia, pero en el área del tratamiento traumatológico, o sea, para corregir o tratar lesiones traumatológicas. Pero, ¿en qué otras áreas del cuerpo puede involucrarse esta herramienta, sobre todo cuando nos referimos a la medicina estética? Básicamente se puede utilizar en cualquier área del cuerpo. La ozonoterapia es un tratamiento médico, requiere para ello un diagnóstico, y por lo tanto su aplicación es médica por cualquier especialidad. Actualmente pues se ha ampliado el uso, no solo empezó por traumatología, pero ya es los oftalmólogos, dermatólogos, médicos estéticos, internistas, los oncólogos están utilizando como herramienta, bien sea monoterapia o bien sea como terapia complementaria, el uso de la ozonoterapia. A ver, usted como especialista, ¿qué usos le está dando a la ozonoterapia? Lo estamos utilizando básicamente, yo lo utilizo, yo soy anestesiólogo, mi especialidad base, y lo utilizo en el tratamiento del dolor, porque el denominador común de la mayoría de las enfermedades es la inflamación. Correcto. Entonces, al actuar el ozono, es un agente que actúa, produce un estrés controlado. Nosotros lo controlamos. Y sobre ese estrés controlado, el organismo dispara respuestas para contrarrestar el estrés controlado que nosotros hemos producido. Y entonces activa el sistema inmunológico, la capacidad antioxidante, estimula la producción de colágeno por los fibroblastos, estimula el sistema retículo endotelial, mejora la oxigenación que llega a los tejidos. A ver, a su consulta los pacientes llegan pues padeciendo cualquier cantidad de enfermedades. Denos ejemplos, en función de los casos que atienden el día a día, en los que aplique la ozonoterapia como tratamiento, como usted bien lo dijo, para modular el dolor. Ya, nosotros tenemos pacientes, básicamente son pacientes de la tercera edad que sufren de artrosis en las rodillas, por ejemplo, y bueno, con infiltraciones, con unas cuantas infiltraciones, es un gas. Entonces, los efectos colaterales son prácticamente mínimos, ¿ok? Pero debe doler en el momento de la aplicación. No, ¿sí? Porque nosotros generalmente ponemos un toque, un aboncito con anestesia local, para que el pinchazo no les duela. Okay. Entonces, se pone un aboncito con anestesia local, generalmente se coloca intraarticular, poco a poco, de manera porque sienten un poquito de presión, y el efecto es inmediato, ya no solamente por el amortiguamiento que produce el gas dentro de la cavidad articular, y posteriormente pues ellos refieren la mejoría porque simplemente mejora la inflamación. Porcentualmente hablando, si lo pudiéramos determinar de esa manera, ¿cuánto mejora ese dolor en la articulación producto de la artrosis, que no es más que una degeneración normal derivada del paso del tiempo? Hablar de porcentaje sería empírico, porque no solamente hablaríamos del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Ok, si aplicamos la EVA, podríamos decir que los pacientes ya inmediatamente, pues de un 9, 10, ya tú ves que, por ejemplo, entran con incapacidad funcional para la marcha, y los pacientes empiezan a caminar mejor porque ya no les duele, ya no tienen que hacer marcha antálgica, o ya pueden apoyar y al poder apoyar, pues entonces salen caminando mejor. Ponte tú que mejoren en un 30, un 50% individualmente. La mejoría se va produciendo con las sesiones sucesivas, porque al mejorar el proceso inflamatorio, simplemente pues mejora la movilidad de la articulación. Y por supuesto hay que individualizar cada caso. Una artrosis incipiente no es lo mismo que una artrosis muy severa, pero siempre vamos a tener mejoría, y la mejoría es ganancia. ¿Qué otros tratamientos se pueden realizar o qué otras cosas se pueden aliviar con la ozonoterapia, doctora? Mira, al ser una herramienta que básicamente actúa como a nivel de la inflamación, pues se puede utilizar en cualquier patología. Por ejemplo, los pacientes con diabetes mellitus, por ejemplo. ¿Cómo se lo coloca en ese caso? La ozonoterapia se coloca tiene diversas formas de colocarla. Una es la ozonoterapia mayor, en donde se extrae una cantidad programada de sangre del paciente en un circuito cerrado y se ozoniza la sangre a una concentración exacta. Se coloca el gas dentro del frasco que viene al vacío y entonces eso se mezcla, la sangre cambia de color al unirse con el ozono y nuevamente se vuelve a reinfundir al paciente. Eso es maravilloso. Al ser antiinflamatorio, acuérdense que los pacientes diabéticos, como los pacientes obesos, la base fundamental es la inflamación. Y al ser un inflamatorio, que genera cualquier cantidad de problemas. Cualquier cantidad. Entonces, por una parte, disminuyen los requerimientos de hipoglicemiantes orales, mejoran los pacientes desde el punto de vista de vitalidad, de sentirse más fuerte, mejora su actividad física, duermen mejor, les mejora el sueño. Lo utilizamos a nivel, por ejemplo, en los pacientes ancianos que tienen disminución de la vitalidad y de la fuerza física, les mejora. En los pacientes con Parkinson disminuyen los temblores, ¿sabes? Sin modificaciones de sus medicaciones. En la medicina estética, pues actúa como en las fibrosis, actúa como un agente fibrolítico, entonces rompe la fibrosis. Es maravilloso para los pacientes en posoperatorios inmediatos o en aquellas cicatrices donde hay una fibrosis muy importante. Lo utilizamos para los pacientes que tienen celulitis, comúnmente conocida así, lipodistrofia, que exactamente, y lo utilizamos simplemente como antienvejecimiento, porque al colocarlo en el rostro, en el cuello, en las manos, pues estimula la producción de colágeno y mejora muchísimo pues la apariencia de la piel. A ver, redes sociales para que la gente pueda buscar más información si se siente interesada. @umc57 en Instagram y por el Facebook Unidad de Medicina Complementaria. Exacto. Okay. Bueno, en Facebook, repito, Unidad de Medicina Complementaria, y en Instagram @umc57. Muchísimas gracias a la doctora Marjorie Salas. Ella es médico anestesiólogo, intensivista y especialista en medicina de antienvejecimiento, por habernos acompañado para hablar de la ozonoterapia. Muchísimas gracias a ustedes.